¿Cómo te va, Eduardo? Te habla el gato de este lado, una vez más. ¿Qué tal, gato? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Ahí estaba cantando fuera de aire, cantando el tango. Siempre me gustó este tango. Cuando era chico no lo entendía y ahora que soy un viejo pesimista, sabes cómo lo entiendo, ¿no? Ah, sí, bueno, pero que en realidad también es una letra que es, digamos, escrita por la realidad, ¿no? No por un autor. Y de plena aplicación, porque en general es lo que se vive a diario con distintas situaciones que en realidad indignan y hacen que la gente frente a un problema se vea superada, impotente, y entonces es una forma de manifestar, digamos, la realidad real. ¿No? Algo hay que hacer. La realidad real. Claramente, no la que claramente. Se nos quiere, no la que se nos quiere imponer. Porque hoy estamos, digamos, globalmente inmersos en distintas fábricas de espías, ¿no? Uno lo ve así, como que cada país o cada gobierno quiere decir la realidad es la que yo muestro y no la que vive la gente. Claramente. Eduardo, bueno, hoy vamos a hablar de un tema en particular. Un edificio que está en ruinas, ahí en la calle Mitre, entre Colón y Pedro Molina. Exactamente. Exactamente. Y bueno, lo compró la Caja Previsional Técnica. Recordanos qué es lo que es la Caja Previsional Técnica, para contextualizar. Bien, por ley 7361, que después fuera modificada en el año 2018, se estableció, digamos, una caja previsional para todos los profesionales de la arquitectura, ingeniería, agrimensura, técnicos de la construcción e industria, para que estos profesionales tuviesen la posibilidad de, mediante aportes que hacen los comitentes, es decir, la ciudadanía mendocina que requiere los servicios de estos profesionales, tuviese una jubilación. Realmente es un sector que muchos piensan que tiene una vida holgada económicamente, que por lo tanto al finalizar, digamos, su etapa activa, es decir, a partir de los 60 años la mujer, 65 el hombre, es como que tienen, digamos, o podrían tener una buena jubilación, cosa que en la realidad se desvirtúa totalmente, porque esta caja fue, digamos, conformada en el año 2005 y, bueno, muchos profesionales por la edad, a los 3 o 4 años de la creación de la caja se fueron jubilando y como depende el monto del haber jubilatorio de los aportes que hayan realizado los comitentes, mucha gente no tenía muchos aportes y en general, luego de transcurrido aproximadamente 17 años, nadie totaliza los 30 años de aporte que se requeriría para la jubilación. Entonces, esta caja ha inventado lo que se llama jubilación proporcional reducida, que es un monto de haberes que es muy escaso en la mayoría de los casos y que realmente está muy muy por debajo vital y móvil, inclusive la canasta alimentaria, ni hablar de la canasta básica total, que hoy está en aproximadamente 960 mil pesos y que es ningún profesional de esas ramas que ha estado afiliado a la caja previsional. Pero esta institución, que fue creada por ley de la provincia, carece de parte del Estado. Los controlantes son los mismos asambleístas, que está integrado por 5 colegios profesionales y un centro de jubilados que tienen minoría en representación. Realmente siempre como suele ocurrir en este tipo de instituciones, se repiten los mismos funcionarios. Unos son representantes, después son inspectores, después son directores, después son presidentes, y es como un cursus honorum que hacen, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero siempre están más o menos los mismos nombres, las mismas películas. Y producen cosas que son realmente graves, graves digo, porque se apartan de lo que estipula la ley. Por ejemplo, la caja de fondos de patrimonio y tiene que tener un fondo de reserva para que para poder afrontar el pago de los haberes jubilatorios. Como dije, ese fondo, ese capital se va a integrar con los aportes que hacen todos ustedes, y era aquel que necesita un maestro de obra, un arquitecto, un ingeniero, un geólogo, un agrimensor. La ciudadanía hace el aporte que corresponde a la caja previsional técnica para que éste tenga en el futuro sus haberes jubilatorios. Pero la caja está autorizada a realizar determinadas inversiones, entre ellas, por ejemplo, la adquisición de inmuebles para el funcionamiento de la institución. Sí, la caja tiene tres delegaciones, la centro, que es Mendoza, la de San Rafael o el sur, y la del este. Se entiende que para funcionar necesitaría tres inmuebles, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la verdad que esto no es así. La caja ya va por el 15º inmueble, es decir, los inmuebles han sido comprados con autorización de asamblea, pero en forma directa, es decir, no por licitación pública. Se han comprado inmuebles que realmente no hacen a la finalidad de la caja, que es tener más liquidez, es decir, al contrario. Hay fondos, hay montos que han quedado prácticamente inmóviles en el tiempo y generando deudas. Pero llama la atención poderosamente una estructura de hormigón, que ni siquiera se puede llamar edificio, que está ubicado en la calle Mitre, en el número 629. Es un edificio de 11 pisos. En realidad, la estructura de hormigón de un edificio de 11 pisos, yo envié una foto a la producción donde se observa claramente una serie de refuerzos metálicos que presenta la construcción. No sé si vos la habrás visto, pero... Sí, sí, está justo enfrente del colegio Di Paoli. Exactamente. Si vos te fijas bien, vas a ver que hay como unos caños de hierro o de acero que están en las esquinas de las columnas y vigas, porque obviamente necesitaba o requería de esos refuerzos. Este edificio se construyó en el año 2001, es decir, ya hace prácticamente 23 años, y en 2015 lo compra la caja. Obviamente, si vos lo ves al edificio, ese cualquiera que lo vea va a decir, acá hay un pequeño problemita, porque esos caños que se ven adelante en la fachada, esos refuerzos estructurales, no es común que se vean en ningún otro edificio, por lo menos yo en Mendoza no los he visto en ningún caso. De manera que cuando, si yo lo iba a comprar en el año 2015 y veía eso, yo me hubiese hecho la pregunta, ¿qué pasa con esto? ¿No es cierto? Bueno, las autoridades de la caja en ese momento, en el año 2014, que decidieron la compra a través de una asamblea, con el voto de 15 de los más de 6.000 afiliados, 15, por un monto de $2.300.000, compran esa estructura, que obviamente es una obra en ruina o impropia para su destino. Esto está dentro de lo especificado en el artículo 1273 del Código Civil. Es decir, esto iba a ser destinado a departamentos, pero se ha observado que presenta serias deficiencias estructurales en las losas de hormigón, en el tipo de hormigón que se ha usado. Bueno, en realidad no, la caja en varias oportunidades llamó a licitación para refuncionalizar el edificio, sin resultados positivos. Ahora vuelve a llamar para el refuerzo estructural del edificio, o sea, como hace 15, en el 2015 lo compramos y no había problema, y resulta que ahora, transcurrido prácticamente 8 años, vemos que tenía graves problemas estructurales. Es más, la municipalidad de la ciudad de Mendoza en varias oportunidades ha intimado a esta institución a que realice las obras necesarias. O bien, aparentemente, pediría la demolición de la estructura. Haciéndose eco de estos pedidos de la municipalidad, que ya son varios, la Caja llama ahora a una asamblea extraordinaria para decidir sobre la remodelación estructural del edificio o la venta del edificio. Y acá es donde tenemos problemas. Algo que era una inversión muy interesante para los funcionarios directivos de esa institución, hoy realmente es más un estorbo que otra cosa, ya que no solamente están hablando de que hubo que hacer un proyecto de refuncionalización de la estructura, sino también que ahora están previendo la venta, es decir, que la del cumplimiento de la realización de departamentos no se va a llevar adelante, por lo que se ve, por lo menos por ahora. Hola, Eduardo. Uy, hemos tenido un pequeño problemita con el teléfono. Continuamos con la desarrollo estaba, de la nota. Sí, yo seguía hablando solo, pero más o menos trato de recuperar dónde quedamos. Cuando uno compra una propiedad, un inmueble, hay cosas, especialmente cuando son usadas, inmuebles que son usados o en obra, uh-huh. Que pueden aparecer algunos problemas posteriores a la compra, y que uno no sabía. Esto es, en derecho se llama vicio redivitorio, un vicio, un problema inherente a la propiedad que vos no sabías que cuando lo compraste. En este caso, si esto ocurre, es de 60 días para que vos, como comprador, denuncies ante el vendedor, es decir, a quien vos le compraste, la existencia de un vicio. Por ejemplo, suponte que vos comprás y en un plazo de 30 días ves que los pisos de la casa se empiezan a hundir, o apenas vos tengas conocimiento de esto, de que hay un problema de cloaca, y sí, en el momento de la... Entonces él tiene que hacer cargo de las reparaciones y demás. Pero como dije, vos tenés un plazo que son 60 días. Si vos no lo haces, entonces es como que perdés el derecho de esa garantía, es decir, de reclamarle al otro que haga lo que deba hacer para que el inmueble sirva para lo que vos lo compraste. Vivienda, habitación, edificio de departamento, cochera, en fin, etcétera. ¿Qué pasa? Acá la gente, los directivos de la Caja, no obstante, como vimos al comienzo de esta conversación, haber visto esos refuerzos, consideraban que bueno, que no había problema y procedieron a la compra del edificio. Y ellos tenían un plazo, inclusive, más allá de esa determinación errónea, de decir al vendedor, mire, a ver, solucionen este problema, no podemos seguir con la obra. Esto no se hizo. No se hizo porque en realidad iba a haber, y acá es donde hay una especie de ilusión, uh-huh. un ocultamiento de la realidad. Si nosotros compramos a alguien que en Mendoza nadie quiso comprar, porque si se empezó a hacer esa estructura en 2001, y 13 años después seguía en el mismo estado, y no hubo compradores, quiere decir que era porque algo había, algo que se constató que efectivamente había. No se hizo el reclamo correspondiente y por lo tanto la responsabilidad cae, digamos, en los directivos de esta institución. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque es una inversión con dinero de terceros, que somos los afiliados, que debe cumplir un fin social, que es proveer la seguridad social de los afiliados mayores de 65 años, y esto, después esto vamos a hablar, cosa que se hizo una inversión de $2.300.000 que no prosperó, no avanzó, ahora se quieren gastar $500 millones más aparentemente para la refuncionalización de la estructura, y después como eso ya está, esa refuncionalización de la estructura estaría aprobada por la municipalidad, eventualmente venderla a un adquirente que esperemos que después no nos plantee ningún vicio redhibitorio o que está comprando una obra en ruinas, ¿no? Uh-huh. Que sería un caso más grave y en cuyo plazo vence a los 10 años. Y yo me inclino un poco más por esto, es decir, que hay una responsabilidad de los directivos de la Caja de los últimos 10 años respecto a este edificio por no haber tomado las medidas que corresponden y proteger la inversión de los afiliados, sean activos o jubilados. Yo creo que es una cuestión particularmente grave. Se está jugando con fondos de afiliados y particularmente afectando fondos de jubilados que cobran jubilaciones verdaderamente bajas, 40, 240 mil pesos, 300 mil pesos, algunos pueden cobrar un poco más. Pero en realidad, como dije, están todas bajas, están muy, muy por debajo de lo que es la canasta básica total. De modo que no puede ser que sean inversiones millonarias en dólares en detrimento de dar mejores haberes jubilatorios, ¿no es cierto? Bueno, realmente hay muchas cosas para decir respecto a esta institución, pero este es un claro ejemplo de las cosas raras que han sucedido o que están sucediendo. Quería señalar esto porque todo el mundo, es decir, las profesiones liberales, no estamos comprendidos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, la publicidad que hacen respecto del ejercicio de estas profesiones, pero en definitiva, los que utilizamos los servicios profesionales, en alguna medida estamos haciendo aportes para que esos mismos profesionales el día de mañana estén protegidos. Hoy, ahí estamos otra vez con... Estamos con problemas de comunicación. Pero básicamente es como para redondear lo que estábamos hablando con Eduardo Femenía, es que esta caja previsional técnica que abarca básicamente profesionales de como ingenieros, trabajadores de las algunos trabajadores de la salud, técnicos, con una mesa directiva que supuestamente consulta y después resulta que no es así, decidieron comprar un edificio que es básicamente un elefante blanco. Este edificio está en la calle Mitre, entre la calle Colón y Pedro Molina, justo a mitad de cuadra. Es un edificio que no sé cuántos años hace que se quiere construir, un terreno que se había programado a hacer otra cosa, y después hicieron este edificio que no se sabe si está aprobado, no se sabe si se va a poder sostener. Bueno, y eso es lo que está denunciando Eduardo Femenía.